Bueno, kaixo eta eguerdi on denoi. Trabajadoras no domesticadas es un grupo de activistas feministas y trabajadoras del hogar y de cuidados que lucha por visibilizar y denunciar las desigualdades sociales que afectan a este colectivo. Para conocer más acerca de ellas y del trabajo que realizan, están hoy en el estudio 97 Irratia para Suelta la Olla, Liz Quintana y Pili Gil. Ongi etorri. Y bueno, antes de nada, contadnos un poco cómo surge y cuándo surge este colectivo. Bueno, pues Trabajadoras No Domesticadas, como bien decías, está compuesto por mujeres, trabajadoras de hogar y de cuidados y también mujeres militantes y activistas de este sector, bueno, pues de defensa del colectivo de muchísimos años. Entonces somos mujeres con larga trayectoria que hemos participado en diferentes espacios y colectivos y que, bueno, pues en todo este camino que hemos ido andando, pues nos hemos ido encontrando. Entonces, bueno, Pili y yo llevamos ya un recorrido juntas ya de casi 30 años. Pero bueno, pues con otras compañeras nos hemos ido viendo en otros espacios y bueno, hace cosa de pues como unos 4 años así, surgió la oportunidad de participar en una investigación, acción participativa, sobre cómo estaba el sector en estos momentos a nivel de Comunidad Autónoma Vasca. Y bueno, pues ahí se nos dio la oportunidad de poder participar, dijimos que sí, y un poco de ese recorrido de casi 2 años que nos llevó la investigación, pues bueno, pues nos planteamos el seguir adelante todas juntas como un colectivo independiente, autónomo de lo que había sido ese proceso, ¿no? Y de ahí surge Trabajadoras No Domesticadas. Entonces, bueno, un poco la perspectiva nuestra, pues es eso, es la reivindicación de condiciones buenas para el sector, pero no solamente quedarnos ahí, sino también dar un salto también de interpelación a nivel social, comunitario, de instituciones y demás, de bueno, pues qué es lo que nos está haciendo en todo este tema de los cuidados, ¿no? O sea, no es que nos conozcamos hace 30 años de las discotecas, sino que nos conocemos desde la militancia de trabajadoras de hogar, que es lo que hemos hecho siempre, salvo un periodo en que tomamos otras reflexiones y que decidimos un descanso emocionalmente sobre todo, y luego a partir, como dice ella, como dice Liz, pues surgió el crear lo de Trabajadoras No Domesticadas, que a nosotras nos parece muy importante también el nombre, porque en mi época se llamaba Trabajadoras Domésticas, o sea, como que ya nos hubiesen dicho levanta la patita y ahora di sí señora, sí señorito. Y bueno, pues eso, el nombre también tiene mucha importancia porque el lenguaje es muy importante. Vale. Y bueno, ¿cuál es el perfil de las personas que integran el colectivo? Suponemos que es un sector muy precarizado. ¿Y cuáles son vuestras demandas más urgentes? Pues el colectivo, verdaderamente es eso, es un colectivo muy diverso. Sí y no. O sea, es decir, que, por ejemplo, está compuesto prácticamente en un 98% por mujeres, o sea, que en ese sentido, vamos, es altamente feminizado. Luego, dentro del sector hay una... diferenciamos un poco entre trabajo externo y trabajo interno, ¿no? El trabajo externo es cuando las trabajadoras no duermen en el domicilio donde trabajan, y ahí en el trabajo externo, pues un poco la presencia de mujeres migradas está bastante más equilibrada con las mujeres autóctonas, con las trabajadoras autóctonas. Dependiendo de zonas pueden ser un 40-60, 50-50, pero bueno... Sin embargo, ya cuando vamos al sector de trabajadoras internas, que son las que duermen en los domicilios, ¿no? Y cuidan en los domicilios, pues ahí el porcentaje de mujeres migradas ya prácticamente lo copan ellas. O sea, es decir, que el 95-98% está ocupado en este sector en concreto por trabajadoras migradas. Una parte importante también con trabajadoras en situación administrativa irregular, con todo lo que eso conlleva. Y lo que estamos viendo pues es eso, que es un sector, pues como decimos, altamente feminizado, invisibilizado, empobrecido, con muy poco reconocimiento de derechos, con muy poco control y seguimiento y sanción de aquellos derechos que aunque se reconocen, se están vulnerando cotidianamente. Y eso, y luego lo veníamos ahora comentando, ¿no? Que además es un sector, es curioso porque... es muy amplio y es un sector en el que prácticamente toda la sociedad se ve como interpelada, ¿no? O sea, que cuando hablas de esto es fácil encontrarte en la otra parte, ¿no? En la parte que contrata, pues con gente que a pesar que de entrada pueda ser gente que tenga muy claro que puede ser gente incluso sindicalista, que pueda ser gente feminista, de izquierdas, progresista, y que sin embargo cuando tocas este tema, pues de repente como que se abre ahí una, ¿no? Se crean una serie de tensiones, de justificaciones, o sea, que a veces es muy complejo, muy complejo. Yo creo que como es un sector que no solo es lo económico, porque somos un sector de... Yo digo somos porque todavía me sigo sintiendo trabajadora de hogar, mi pensión es de trabajadoras de hogar, donde se dan todo tipo de opresiones y donde... Ja, desgraciadamente no se nota tanto la izquierda de la derecha, porque cuando nos tocan el bolsillo y nos tocan nuestro ocio, nos tocan lo que verdaderamente nos atañe, pues reaccionamos de una manera muy distinta. Yo he venido aquí y he venido muy tocada. Si lloro no pasa nada, ¿no? Para nada. Porque, bueno... Pues he estado con uno medio amigo, voy a decir. Y la cuestión es que a veces te dicen, yo cuidando a mi madre, la trabajadora de hogar, que el trabajo de cuidados es imprescindible, no el trabajo de limpieza, la tenía 24 horas porque a la trabajadora le interesaba. Y dices, ¿cómo alguien de la izquierda de la izquierda? Yo estuve de joven en un grupo, nos llamábamos autónomos, y de la izquierda, te puede decir eso. Entonces a mí que me lo digan otras personas, me lo espero. Entonces que claro, cuando nos toca el bolsillo, cuando nos toca que nosotras tenemos que participar en los cuidados, ahí nos rebelamos. Y entonces eso te llega muy, muy dentro, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué sociedad esperamos construir? ¿Qué es cómo somos capaces o no de renunciar a nuestros privilegios y a nuestra coherencia de lo que decimos con lo que practicamos? Y este es un tema que atañe a muchísimas personas que formamos esta sociedad. Y nos tenemos que plantear los privilegios que son tan importantes. Cuando yo no cuido, ¿quién cuida? Si yo puedo pagar, puedo dejar todo en manos de otra mujer. Y en tema del feminismo, ¿quién tienes que hacer los feminismos? ¿Solo las mujeres de la clase trabajadora? ¿O también si yo puedo pagarme a una trabajadora de hogar y digo, como la pago bien, no me tengo que pelear con la persona, sea hombre o mujer, que comparto mi vida y mi vivienda? Entonces, ¿para quién dejamos? Es un tema muy importante y por eso recibimos, voy a decir, hostias de todos los sitios. Sí, y con respecto, y uniendo un poco con lo que dice Pili, nuestras reivindicaciones, nos reivindicamos como feministas, ¿no? Entonces, nuestras reivindicaciones no solamente tienen que ver con mejorar las condiciones del sector, que nos parece importante que todas las mujeres que están ahora mismo empleadas en ese sector lo hagan en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero no es como nuestro horizonte de lucha. Nosotras sí que nos planteamos que el tema de los cuidados tiene que ser un tema central, que socialmente nos tenemos que empezar a plantear cómo vamos a organizarnos para resolverlos. O sea, es decir, por ahí vamos a pasar todo quisqui. O sea, es decir, o en un lado o en el otro, los cuidados nos tocan a todas las personas, ¿no? O bien porque en un momento dado vas a tener necesidad de recibirlos, o bien porque en un momento dado te tienes que plantear que los tienes que dar, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos vamos a organizar socialmente para hacerlo esto de una manera justa, equitativa, solidaria, entre todas las personas, ¿no? No estableciendo jerarquías, categorías, etcétera. Como bien decía Pili, esto no es un tema que solamente se resuelva con dinero. Es decir, si tengo dinero y puedo pagar y pago bien, ¿no? Sino que, ¿qué pasa entonces con quienes no tienen un poder adquisitivo para poder hacerlo, ¿no? ¿Sobre quién recargamos esos trabajos, ¿no? Entonces, un poco desde nuestra reivindicación, no solamente se centra en mejorar condiciones para el sector, sino que va mucho más para allá y es interpelar a las instituciones, a la administración, entender el derecho a los cuidados como un derecho colectivo, como una responsabilidad colectiva, como una necesidad colectiva, y desde ahí que todos y todas estamos llamados o interpelados a ver qué vamos a hacer con este tema, ¿no? Mira, siguiendo con los cuidados, yo que yo tengo una edad un poco avanzada, a mí me preocupa mucho, y dado que he sido trabajadora de hogar y he sufrido todo lo que están sufriendo ahora otras mujeres que vienen de más lejos que yo, con menos posibilidades de entornos, con mucha distancia de sus familiares, ¿cómo me van a cuidar? Yo os juro que prefiero que me lleven al ayuntamiento y me dejen a la puerta abandonada de que tengan en mi casa una trabajadora de hogar 24 de horas y encima mal pagada, os lo juro. Prefiero quemarme a lo bonzo. Y os puede parecer muy duro, pero estas situaciones son insoportables si la sociedad no cambiamos, si no empezamos a denunciar a nuestro entorno, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a lo que conocemos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Esclavas? ¿Somos antirracistas o qué? ¿Cómo somos? Eso es lo que me planteo y para mí eso me parece muy importante, por lo que no quiero dejar de ser coherente con lo que he pensado siempre. Y eso es lo que quiero, morirme así. Sí, además, diciendo un poco lo que dice Pili, que es algo más que no suele decir, ¿no? Porque es verdad que cuando llegas a ciertas edades, a ver, todas en un momento dado nos podemos plantear que podemos, yo qué sé, ¿no? Nadie está libre de tener una enfermedad, un accidente, lo que sea, pero es verdad que cuando llegas a ciertas edades te planteas que va a ser algo inevitable, ¿no? Que puede ser cuestión de, pues a no ser que te dé un papurrio. Pues es mejor que te dé un jamacuco de esos. Y te vas para el otro barrio, ¿no? Pero si no, es verdad que te empiezas a plantear qué va a pasar con mis cuidados, ¿no? O sea, ¿sobre quién va a recaer? ¿Va a recaer sobre mi familia? ¿Va a recaer sobre una persona? O sea, que es un tema. Y es verdad que, un poco uniendo con lo que ahora decía Pili, claro, en estos momentos las trabajadoras de hogar y de cuidados están sirviendo de colchón para que no estallen y para que no salgan a la luz un montón de historias, ¿no? Es decir, en la manera en que nosotros socialmente resolvemos esto de una manera sencilla, es decir, bueno, pues mira, surge esta necesidad, ah, mira qué bien, hay mujeres que están dispuestas no sé qué y tal, pues venga, contrato, pago 900, 950 euros, 1000, mira, si encima somos majos y majas y tal, pues mira, igual subimos hasta los 1200 y tal, y la tenemos ahí 24 horas, ¿no? Y qué bien, que fíjate, pues nos quitamos un mogollón y un problemón de encima y tal, ¿no? Y eso está sirviendo para dejar de interpelar y de salir a la calle a reivindicar. O sea, quiero decir, ¿no? Estamos viendo ahora todo el tema de la reivindicación tan importante y tan potente de las personas pensionistas, ¿no? Y claro, yo digo, pero ¿qué pasa con el tema de...? Nos planteamos nosotras, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los cuidados? O sea, no salimos a la calle realmente para decir, o sea, ¿esto cómo se resuelve? Lo que estaba planteando ahora Pili, yo creo que es algo que no es una reflexión de Pili, es una reflexión de muchísima gente que cuando llega a cierta edad dice, ¿qué está pasando con esto? Y de muchísima gente joven que tiene cargas de cuidados importantísimas por personas con situación de dependencia a su cargo, sobre todo, en este caso, evidentemente, mujeres, y que están dejando de salir a la calle, estamos dejando de hacer esa reivindicación política, pública, a la institución, o sea, decir, ¿qué está pasando con ese tema? Porque esas mujeres están sirviendo de colchón y de tapadera y de sostén para que esto no desborde por todos los sitios, ¿no? Entonces, desde ahí también un poco es esa reivindicación de decir, esto no se soluciona solamente con condiciones laborales, hay mucho más de trasfondo. Yo creo que esto es una de las reivindicaciones más políticas que tenemos, que nos queda a la lucha de clases. Yo creo que es muy fácil resolver otras cuestiones. Yo, por ejemplo, he resuelto hace muchísimos años lo del testamento vital, ¿no? Pero es que, claro, antes de llegar a eso y ahora, pues bueno, parece ser que llega la eutanasia. Y yo estoy muy dispuesta y, como yo, muchísima gente a hacerlo. Pero entre eso y otro periodo de cuidados, ¿qué es lo que hacemos? A mí me parece que las reivindicaciones tienen que ser de la izquierda y bueno, porque la derecha es que no tengo ninguna confianza. Que por fallarme la derecha me falla hasta en la rodilla, que es la que me duele, ¿no? Pero tiene que ser una reivindicación que tenemos que hacer y que tenemos que hacer con mucha fuerza, con el tema de cuidados. Porque el tema de otros temas son más fáciles de resolver. Y son más fáciles de resolver porque les toca a las élites o les toca a otras. Pero esto es que toca a todo el mundo. Me toca hasta a mí, me toca a mis amigas, le toca a mi vecina. Y entonces ahí tenemos que ser muy, muy contundentes. Y sobre todo tenemos que ser muy contundentes desde la lucha feminista. Porque a mí me parece que o esto primordialmente lo coge como la lucha feminista y la lucha feminista de izquierdas, o no va a haber solución. Pues sí, así es, ¿no? Y habláis de colectivizar los cuidados, socializarlos, pero a nivel legislativo también, ¿qué, cómo lo planteáis? Ojo, pues es que a nivel legislativo tenemos en estos momentos lo que es la legislación que afecta al colectivo, tenemos una legislación que no reconoce todos los derechos, sigue sin reconocer todos los derechos, o sea, es una legislación que está en estos momentos legalizando jornadas de 60 horas semanales, teniendo en cuenta que las internas hacen muchísimas más, que no regula la jornada nocturna, por ejemplo, y no la regula no porque de repente se les haya olvidado, sino que no la regula porque regular la jornada nocturna implicaría cargarse la figura de la interna directamente. Es decir, si tú reconoces que efectivamente lo que hacen las trabajadoras internas durante la noche también es trabajo, pues automáticamente estás diciendo que tienes personas que no descansan. Entonces eso es imposible, ¿no? Es una legislación que está permitiendo que hasta un 30% del salario se pueda abonar a través del alojamiento y la manutención sin establecer ningún tipo de criterios o de control de qué alojamiento y manutención estamos hablando. O sea, que estamos hablando de muchas trabajadoras de hogar que duermen en la misma habitación de la persona que cuidan, a veces en la misma cama de la persona que cuidan, en una silla, que se les controla la alimentación hasta extremos, bueno, pues de muchas nos cuentan, pues de pasar hambre, o sea, o aunque no pases hambre, pues estar comiendo todos los días huevo frito para cenar, un café con galletas para desayunar y un plato, o sea, así. Es una legislación que permite un desistimiento, que es un despido libre de 12 días por año de indemnización. Y luego a nivel de seguridad social, pues un poco lo mismo, no se reconoce el derecho a desempleo. Se está cotizando a través de un sistema que lo que está haciendo es que perjudica luego los derechos futuros de las trabajadoras de cara a sus prestaciones de jubilación, de invalidez, etcétera. O sea, seguimos todavía en un sistema, o sea, no hay un reconocimiento, estamos excluidas, se está excluida expresamente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con lo cual tampoco hay un control sobre en qué condiciones de salud y de riesgo están trabajando las trabajadoras, no solamente en las tareas domésticas, sino también en las tareas de cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, es una legislación todavía, pues eso, que está distante de los derechos que se reconocen en otros sectores, ¿no? Y luego, por otro lado, como decíamos, esos derechos que mínimos que sí están reconocidos, pues tampoco se establecen mecanismos de control, ¿no? Estamos hartas ya de escuchar a la inspección y a la administración diciendo que los domicilios son inviolables, que no se puede entrar, pero si a veces no estamos diciendo que den una patada en la puerta, si se puede investigar de otras muchísimas maneras, o sea, si realmente existe voluntad política de hacer y de querer hacer, se pueden hacer muchísimas cosas que no se están haciendo, ¿no? Y que el gobierno vasco en estos momentos tampoco se puede amparar en que no hace porque no tiene competencias. Claro que hay cosas en las que no tiene competencias. Por ejemplo, el derecho a desempleo en estos momentos no se puede legislar desde aquí, pero hay otras muchas en las que sí tienen la posibilidad de poder hacer y no están haciendo porque no quieren. Entonces, al final es siempre, pues bueno, ¿no? Como buscar excusas o ampararse en falsos motivos o tal, esto para decir que no se hace o se deja de hacer, ¿no? Pero vamos, que se pueden hacer ahora mismo muchas más cosas. Es que parece que los domicilios no tienen timbre, porque claro, tú no tienes por qué entrar. Si no tocas el timbre, te abren la puerta y tú puedes estar a un lado del felpudo y la persona que te contrata a otro, y ahí puedes hacer la pregunta. Lo que pasa que no hay ningún interés político, y como no hay ningún interés político, ¿y por qué no se puede echar mano de los jueces? ¿Por qué para otras cosas, sí? Pues pides permiso y entras en el domicilio. ¿Y qué pasa? Si está, por ejemplo, la cocina que tiene un cortacircuito, se dice, y te puedes electrocutar, ¿qué pasa? Que ahí no es un domicilio también de trabajo, pero es que no hay ningún interés político. Y luego nos olvidamos, por ejemplo, de qué pasa cuando una trabajadora de hogar se pone enferma. Se pone en poco porque son mujeres que vienen sanas y jóvenes. No nos olvidemos que los jóvenes tienen menos problemas de salud, no hay cobertura del paro. En cuanto estás enferma, generalmente te despiden. Nosotros sabemos de muchísimos casos de compañeras trabajadoras de hogar que ante, bueno, una operación, ¿qué pasa? Se queda sin trabajo, como no hay cobertura del paro. ¿Qué es lo que hace esa mujer? O sea, no se puede hacer a nivel de institución, bueno, tanto que presumimos que en Euskadi somos diferentes, bueno, y en algo seremos diferentes. ¿Y qué? ¿Y los ayuntamientos? ¿Y el gobierno vasco? ¿No pueden hacer nada? ¿Qué pasa? ¿Qué queremos? ¿Mujeres que cuando estén enfermas las devolvamos a su país? ¿No nos acordamos de lo que está pasando en otros sitios con ciertas revoluciones? Que a mí me parece estupendo que las haya. ¿Por qué? Porque les hemos tenido muy oprimidos, porque no les hemos tenido en cuenta. ¿Y qué pasa? ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos personas que sean iguales a nosotros con los menos derechos? ¿Pero qué pasa? Que nosotros tenemos una constitución, que todos somos iguales, sí, pero unos más iguales que otros. Y luego es verdad que cuando quieren investigar, o sea, nosotros siempre decimos eso de que no se puede violar los domicilios. A ver, o sea, el ejemplo más claro lo tenemos que cuando hay muchísimas trabajadoras de hogar internas a las que no se les quiere empadronar en las casas donde están trabajando y al final no les queda otra que tener que alquilar una habitación, que no es que alquilen la habitación porque vayan a ir a esa habitación, lo que están alquilando realmente es un padrón, o sea, lo que están comprando es un empadronamiento. Y nos consta que hay municipios donde de vez en cuando lo que hacen es hacer un barrido en domicilios donde aparecen empadronadas personas migradas para verificar si efectivamente residen o no residen en los domicilios. Y cuando verifican que no residen de forma habitual en ese domicilio, se les da de baja en el padrón, con todo lo que eso supone luego de dificultades y de prejuicios para las propias trabajadoras. Entonces, fíjate si ahí investigan. Y no decimos ya cuando entramos en el caso de Lanbide, cuando hay alguna que igual está trabajando por horas o que está trabajando no en jornada completa y percibe el complemento a ingresos del trabajo por parte de Lanbide, anda que no investigan e investigan bien absolutamente todo. De hecho, hicimos una campaña hace tiempo que decíamos que solamente faltaba Lanbide meterse en nuestras bragas para investigar exactamente lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, cuando quieren investigar, investigan. Es decir, cuando existe voluntad política de querer investigar las cosas, vaya si se investiga. E investigan también, por ejemplo, cuando en clave de solidaridad hay personas que a veces hacen contratos o empadronan en sus casas, es decir, en esos actos de solidaridad a veces para poder, de alguna manera, sostener situaciones a veces insostenibles, y vaya si te investigan, efectivamente, si eso es un contrato real o no es un contrato real, pero luego no investigan los contratos reales de muchos y muchas empleadores que, teniendo trabajadoras internas, hacen contratos de 40 horas, no rellenan, por ejemplo, la casilla de que esa persona está durmiendo en la casa. O sea, es decir, esos contratos cuelan, vamos, de una manera, y sin embargo, o sea, es decir, que al final investigan lo que quieren investigar. Y se investiga cuando hay voluntad política para investigar. Y, por ejemplo, en los domicilios, estamos hablando de domicilios privados, pero ¿cuántas agencias de colocación y de intermediación están en este sector trabajando de forma absolutamente impune y con un fraude absoluto, y tampoco se las investiga? ¿Qué pasa? ¿Que tampoco se puede dar una patada en la puerta para saber cómo están funcionando? O sea, es decir, no hay voluntad, no hay otra cosa. Y además, que todo el mundo sabemos que la mayoría de los cuidados se están dando con mujeres, los están dando las mujeres que no tienen papeles. Eso lo sabe toda la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que no interesa. ¿Por qué no se obliga que a toda la persona que está ya trabajando tenga derechos? ¿Por qué no se obliga de que esté dada en el padrón? ¿Y por qué los ayuntamientos no empadronan ellos mismos? ¿Por qué, si decimos que Euskadi gastamos más dinero, que será verdad, yo no lo voy a poner en duda porque no lo sé? Pero ¿y por qué no pensamos que los ayuntamientos tienen que empezar a empadronar a las personas que están en nuestros municipios, que están cuidando a nuestros mayores, que están liberándonos para que nosotras podamos hacer otros trabajos que son muchísimo más, no sé cómo decirlo, bueno, pues que nos satisfacen muchísimo más porque son distintos y porque encima ganamos más? O sea, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué son? No hay más que salir a la calle y ver quiénes están cuidando, quiénes llevan las sillas de nuestros mayores, quién las llevan del brazo, quién están en las plazas. Yo vivo en Santucho, en Basarrate, y allí también se ve. O sea, es que pasa que solo tenemos ojos las personas que hemos hecho estos trabajos. ¿Y para qué tenemos todos esos políticos y políticas? ¿Para que ganen buenos sueldos? Pues que se ocupen de lo que hay que ocuparse. Y los cuidados son muy importantes, porque es algo, como ha dicho mi compañera Liz, que todas cuando nacemos necesitamos cuidados y cuando tenemos una edad volvemos a necesitar. Es algo que nos atañe a toda la humanidad. ¿Y qué pasa? ¿Solo hay las personas que tienen dinero pueden ser cuidadas? ¿Qué vamos a hacer con toda esa legión de mujeres que tenemos? ¿Pensamos en lo que supone todo eso? Mira, yo no soy creyente, pero muchas veces digo, ojalá haya Dios. Porque si hubiera Dios, iban a arder en el infierno. Y eso es lo que pretendo yo, que ardan en cualquier sitio. No sé si os parece duro y os parezco lo que me da exactamente igual. Ojalá haya Dios, porque solo arderá en el infierno la que explota y el que explota a otro ser humano. Pues así es, ¿no? Los cuidados son muy importantes, los tenemos que poner en el centro y hay que salir a las calles a reivindicar todo esto. Y el mes de marzo viene ya y tenemos dos fechas para salir a la calle, el 8 y el 30, ¿no? Que es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Supongo que tendréis algo pensado. Sí, pues ahí estamos. Sí. En los dos últimos años, la verdad, Joca, ha sido... porque bueno, participamos muy muy activamente en la organización de las dos jornadas de greba de 8 de marzo pasados y este año pues estamos ahí un poco también se está planteando de diferente manera, ¿no? Pero sí que participaremos en todo aquello que bueno, pues que entendamos que toca este eje, bueno, tanto el eje pues que hay un poco de anticapitalista como antirracista. Es decir, yo creo que al final este como es un tema que está como que atraviesa transversalmente todo, ¿no? Entonces al final dices, joder, pues cualquier es de tal, te sientes ahí como parte, ¿no? Y luego es verdad que está el 30 de marzo, que es el Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar y de Cuidados. Bueno, es un día que se decidió un poco por parte de las Trabajadoras de Hogar y de Cuidados de América Latina y de Centroamérica, que son mujeres allí muy, muy organizadas en sindicatos y bueno, con mucho potencial, ¿no? Y es algo que aquí todavía pues no es una fecha que haya como calado muy, muy profundamente, ¿no? Pero que sí que en los últimos tiempos estamos también como reivindicando y bueno, pues aprovechando ese día también para salir. A pesar de que tenemos el 1 de mayo, que también salimos a las calles y reivindicamos también como clase trabajadora y demás, pero sí también nos parece ese día pues un poco también de visibilizar el... Y bueno, pues este año estamos ahí planteándonos desde la Euskal Herriko Mundu Marcha también, pues bueno, pues ver también si qué tipo de acción organizamos también para ese día, pues por un poco también para visibilizar las condiciones en las que está el sector y un poco pues también las reivindicaciones, ¿no? que planteamos. Mira, es que el día que las trabajadoras de hogar y de cuidados tengan otras condiciones y puedan llegar a hacer huelga, pues por ejemplo, una de las reivindicaciones muy importantes es el derecho al desempleo, pues ese día se paraliza el país. O sea, ¿con qué? Porque ese día los médicos no pueden operar, sean hombres o mujeres, no va a poder, o sea, porque tenemos a todas esas mujeres que son las que no pueden hacer huelga, no porque no estén deseando, sino porque no pueden. Entonces, ahí, el día que eso se pueda conseguir, conseguiremos que se pare el país. Y pensamos que la revolución será de cuidados, o pensad que no será, sino se da con las mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados y sobre todo con las mujeres migrantes que nos están resolviendo la papeleta, por decirlo de alguna manera, que es muy importante para que el resto de la sociedad podamos hacer otras cosas que nos satisfacen más. Y lo que tenemos que pensar es que nos tenemos que replantear los privilegios y pensar que si todas somos iguales, pues tendremos que ser iguales ante todo, ante los mismos derechos y ante los mismos salarios. Sí, y además es algo, en este sector pasa algo muy curioso y que funcionamos con una hipocresía, ¿no? Porque por un lado, cuando hablas a veces con la parte empleadora, ¿no? Con quien contrata, y a veces se intenta justificar diciendo, bueno, está muchas horas, pero tampoco trabaja tanto, tampoco hace tanto. Es que hay muchas horas que realmente está sentada en el sofá, pues acompañando a mi aita, a mi ama que están viendo la tele. O sea, es decir, que por una manera quieres como restar importancia realmente a lo que esa trabajadora está haciendo. O sea, como si esas horas que está ahí pendiente o bajo la responsabilidad de estar con esa persona que cuida no es trabajo o no se dimensiona como trabajo, vamos, que prácticamente lo equiparan como si fuera ocio, ¿no? que luego nosotros decimos, bueno, pues si es ocio, pasa tu ocio así, ¿no? O sea, pasa tu tiempo libre tú así, ¿no? Pero tú te vas a tomarte unos potes con tus amigos y tus amigas, ¿no? Y, pero luego, por otro lado, no se puede prescindir ni un segundo de las trabajadoras, ¿no? Es decir, que es curioso, porque es ese doble lenguaje que, por un lado, no hacen nada, no son tan esto, pero luego, por otro lado, o sea, cuesta darles 2 horas libres. O sea, es que no se les puede dar ni media hora más, porque, vamos, entonces, a ver cómo se nos cae el mundo, o sea, es la debacle. O sea, si faltan un día, no se le puede dar un festivo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hacen, no hacen? ¿Están resolviendo, no están resolviendo, no? Entonces, esos niveles de hipocresía, que es terrible, ¿no? Es que, bueno, pues todas y todos conocemos otros colectivos que estar haciendo guardia se cuenta como trabajo, ¿no? Creo que no hace falta ni decir, o que trabajan 2 días y tienen, creo que 72 horas, que no me he parado ni a pensar cuántos días son libres. Y entonces las trabajadoras de hogar, que están 24 horas y a veces 30 días al mes, ¿qué es lo que...? ¿Qué días tienen libres? ¿Y cómo lavamos ahí las conciencias? Porque estamos lavando las conciencias, somos como una lavadora de esas automáticas que, como decía una amiga mía, la tengo que abrazar por todo lo que me supone de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer con las trabajadoras de hogar que están haciendo todo ese trabajo que nosotras podemos, y nosotros, sobre todo nosotros, podemos dejarlo en manos de otras personas? Porque cuando se trata de pagar el salario a una trabajadora de hogar, se dice, es que como está todo tan feminizado, para eso se queda mi mujer en casa, que gana generalmente menos que el hombre. Pero ¿qué pasa? No es algo que enriquece los cuidados, el estar, el cuidar a tu hijo, el cuidar a tu madre. Y además, ¿no es algo que debemos a esta sociedad? ¿No es algo? Y reivindiquemos desde donde tenemos que reivindicar. Yo sigo diciendo que hay que dejar privilegios, que yo también tengo, ojo, ¿eh? Que yo también tengo privilegios y sé que me cuesta renunciar, pero estoy en el camino. Y sé algo que no voy a hacer nunca. Entonces, planteémonos así las cosas. Pues sí, así es, ¿no? Repensemos todos los privilegios. Y bueno, pues podríamos seguir muchísimo más, pero tenemos el tiempo que tenemos. Así que, pues, eskerrik asko, Pili y Liz, por acercaros a 97 Irratia, a contar vuestras vivencias, y esperemos que cambie la situación. Y bueno, pues en marzo pues nos veremos por las calles. Esperemos. Seguro que sí. Nosotros estaremos ahí atentas a todo lo que vaya ocurriendo y seguiremos poniendo nuestra voz y nuestra energía en todo lo que podamos. Y es que ricasco por la invitación.